after God no one know him. The righteous way in a life, him woman never show him. I be a sad of might and batty man, I said them know him. I'm the blow the girl, look for me, the girl blow him. Every day I'm tell man carry gun. But my gun, the man got eyes and central heads, just like the carry thumb. I know chef in a barrel gun. Check the gun inside this farm, I leave my cousin across the bus, the barrel gun. Bad, bad, them not bad, them not bad. Me know the pussy hole, them a fat. The boy, them a fat, them a fat, them a fat. Scatter, and that's why them not want no God. God, the boy, them a fat, them a fat, them a fat, them a fat. Them for gun, God, them a big gun bag. Because them a fat, them a fat, them a fat, them a fat. Hey, I am a scatter. And I'm saying, tell the little chat him out. Stop chat. Start acting out. Come and won't say you up. And the girl them say you're about him out. Fuck, fuck, you a fuck, you a fuck. Pussy, me know you're not bad. You a know you a fuck. You a fuck. Big gun bad. Hey, hey. You know what? I wish them never seen. I love the way them want to come and fucking kill just like a genie. They're mad like me. Me caution. When them see the gun in a mirror son, them no blood to run like boys transport run set meet up in a class one. We don't fist fight in a station. We shoot boy in from the sergeant. When big mama in rotation, boy dead dash well like a bat. Sí, oye, camarero. Hola, camarero, aquí, aquí, aquí. A ver, ¿qué te pongo? Control central, por favor. ¿Cómo? ¿Control con qué? Control central, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. 107.7 Radiológica. ¿O es que no te enteras? ¿O es que no lo entiendes? Come and have some fun. Michi on the mic en concierto, con 28, 9, 15 estudio. Viernes 24 de abril, 10 de la noche, en el Blazing Fire, Móstoles. Entrada gratuita. Come, come, and just have fun. Michi on the mic, Oscar Salcedo, Escobar, Flowman, El Fisca, Semilla, Yálvaros, DJs, José y Mario Rock. Metro Hospital, Móstoles. So come and have some fun. City of Angels, capital worldwide. PSU, Michi, esto es lo que... Raza Guaya en concierto. Sale a la calle. 16 de mayo, Raza Guaya presenta su nuevo disco, Fluye, Sala Caracol, calle Bernardino Obregón, Metro Embajadores, a las 21 horas, 6 euros más CD con 10 temas, Raza Guaya, Fluye. Vuelve a dejarte llevar por su melodía. Oye, si tienes tiempo buscando las camisetas de tus bandas favoritas, pues ya las encontraste, porque están todas en flipa doble, desde Rancid hasta Camarón. Y también carteras, colgantes, sudaderas, bolsos, figurillas y un sinfín de artículos para María. Flipa doble, 91-523-1447. Flipa doble, en la Montera 36, con todas las camisetas de tus bandas favoritas. Tecnología profesional. Garantía pase lo que pase de 2 años. Core i7 a precios de PC normales. ¿No te lo crees? Ordenadores Mountain. Simplemente pruébalos. Contacta en mountain.es o llama al 902-883-091. Raúl más Fidel, partido por 107,7 de frecuencia modulada, igual a experimentación sonora en el laboratorio radiológico. Ayer en el laboratorio radiológico se nos apareció un delfín del Japón, vino en protesta de las matanzas que están haciendo a los delfines del Japón. Y se nos ha llegado aquí el delfín y me voy con él, pues a la playa. Llévame más allá de donde las boyas flotan. ¡Vámonos! Mi delfín y yo en las playas, llévame hasta Nueva York. Mi delfín y yo hemos venido desde Madrid, desde el laboratorio radiológico. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche.

cura de tu barrio siempre dice la verdad. Pregúntale al cabrón por su afición al decir snaz. No busca la paz, no, busca promociones. Lo próximo en tu iglesia son cheerleader con pompones. Esto que sonaba era Kane. Producción del Cena, le tendremos luego una entrevistita también ahí, toda la pesca. Y bueno, como también tenemos al Eneco de invitado, vamos a poner un poco de Public Enemy, que suena combativo. Sí, un poquito old school. I don't know what this world is coming to. Yes, the rhythm, the rebel. Without a pause, I'm lowering my level. The hard rhymer, where you never been, I'm in. You want styling? You know it's time again. D, the enemy, telling you to hear it. They praise the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show. Bum rush the sound I made a year ago. I guess you know, you guess I'm just a radical. Not on sabbatical, yes, to make it critical. The only part of your body should be part of it too. Pass the power on the hour from the rebel to you. Hey, yo, Chuck, man, I don't understand this, man. Yo, you got this money out, man, you're losing them. Radio suckers never play me on the mix. They just okay me now, knowing it grown. When the clock in my phone is known, sneaking and taking everything now the brother owns. Hard. My calling card, recorded and ordered. Supporter of Chessimard, loud and proud. Kicking live, next poet supreme. Loop for truth, bazooka the scheme. Flavor. A rebel in his own mind. Supporter of my rhyme, designed to scatter a line of suckers who claim I do crime. They are my time, dig it. Hey, yo, Chuck. I think we take it short. Show this is Cole Medina, man. Come on, kick it. Terminator X. Terminator X. Terminator X. Terminator. Yo, Chuck, they're getting nervous. They can't handle this. They're gonna break down. From a rebel, it's final. On black vinyl, soul. Rock and roll coming like a rhino. Tables turn, suckers burn. They can't disable the power of my label. Def Jam tells you who I am. The enemy's public, they really give a damn. Strong Island, where I got a riling. That's the reason they're claiming that I'm violent. Never silent, no dope, getting dumb, nope. Claiming where we get our rhythm from. Number one, we hit you and we give you some. No gun, and still never on the run. You wanna be an S1, grip I tell you when. And then you come again, you know what time it is. MP's the president, pulling out my ray gun. Zap the next one, I could be a showgun. Suckers, don't last a minute. Soft and smooth, I ain't with it. Hardcore, raw bone like a razor. I'm like a laser, I just won't phase ya. Old enough to raise ya, so this will phase ya. Get it right, boy, maybe I will praise ya. Playing the role I got soul to. Voice my opinion with volume. Smooth, not what I am. Rock, cause I'm a man. No matter what the name, we're all the same. Pieces in one big chess game. Yeah. The voice of power is in the house. Go take a shower, boy. P.E. Our crew, not singular. We wear black Wranglers, we're rap stranglers. You can't angle us, I know you're listening. I caught you pissing in your pants. You're scared of dissing us. The crowd is missing us, we're on a mission, y'all. Yo, Chuck, yo, yeah, man. Yo, you got them running scared, man. Terminator X. Bring that beat back, bring man. Bring that beat back. Bring the

Yeah, y'all niggas don't like me now. My bedroom, symbol of the Nike town. I cross my heart, Christ strike me down. Put your hands on me, I'm a Mike Tyson the clown. Bastard, I'm smart, I mastered the art. I will clap at your heart, now master the harp. You backwards, I'm sharp like African art. Get a spin, tear his ass apart, nigga, yeah, yeah. Fuck a diss rap, fuck a rebuttal. Fuck your name, fuck your fame, in the game don't love ya. Bust a thing, touch your brain, bad ain't my brother. Love a thing when you swing, better bring your rubber. Yo, diamond my man, I'm rhyming with fam. Got Sedano lock, buddy shining the can. Winnie, come on, better acknowledge the God. For my 44 demolish the squad, nigga, so. Now you can aim high, you can aim low, low. You can sit on the bench, that's how the game go. Step up your program and just. Some of you rappers need to stop and just. Now you can aim high, you can aim low, low. You can sit on the bench, that's how the game go. Step up your program and just. So many rappers need to stop and just Esto que ha sonado era Sam Price y ahora Enamorados del Hip Hop, Southside. Por mi vida han pasado muchas cosas movidas que resumo en prosa. Si estás jodido puedes buscar otras cosas que hagan tu pequeña estancia más hermosa. Y ya me ves, pasa el tiempo y le doy caña a la libreta. Entro en esta así fumándome un peta. La cinta sí que contienen estas letras. Al son de una trompeta, este homie se despierta. Después de miles de batallas, miles de reyertas. Aciertan por uno y otros tantos están alerta. Otros estamos en un sueño en el que nunca se despierta. No queremos ver más movidas, queremos mejor vida. Stop the violence, stop al SIDA. Las personas que lo cogen y viven el día a día. Copinas pille, cada cual sigue su vía. Enamorados al hip hop, como el primer día. Con música te damos alegría. Son muchos años caminando en esta vía. A la gente de la calle, a los pobres, mi raza, la buena de mi madre. A la música que dura y nunca muere. A los que valen, saben y no te la meten. Así que apuesto porque estemos contentos. Hagamos cosas con más conocimiento. Yo no compito, yo lo llevo dentro. Lo llevo dentro. Apuesto que movidas pasen aún solo en momentos. Quiero estar contento y no escuchar ningún lamento. Quiero estar feliz conmigo y con el resto. Y mostrarle al mundo, joder, todo mi afecto. No he muerto, ni he vuelto, porque ahí estaba. He visto maestros cómo se marchitaban. Cómo dormían en las calles, en portales. Y frío pasaban y de vuelta al mundo File y Barry se expresaban. Enamorados al hip hop, como el primer día. Sí, esto era Southside. Desde Torrevieja. Y vendrá la semana que viene. El cuarto elemento. Skills. Skills. Skills. Esto que suena es Gangsta con sus skills. Skills. Frank, point blank, we vital. Spit flows, whip shows, peep the recital. Skills, nah, you feel it when we drop those. Hot beats, stop foes, killing shit, we got those. Skills, hits, the music that the street loves. East Thug is now repping this with deep love. Skills, gangstar, dueling again, ruling again. Watch as we do it again. It's the true living with a youthful vengeance. And I'm a Judge Mathis, your ass, give you a crucial sentence. You need at least 12 jewels to practice. You're too enthusiastic, male groupie bastard. Still trying to convince us some more. Pretending you're raw, that's what you need a minister for. Again, it's the law, got you up against the wall. We the gulliest, fuck it, then it's us against y'all. Mic skills, tight drills, like I'm Michael Jill. Like when he write for the bill, it's how I stifle the ill. Slide off, kid, and let a grown man finesse it. We bold and impressive, that old eye manifest shit. Some new product from a known team. Niggas know me, and you can bet they know Preem. So here we go for your stereo. And you can tell that it's real when you hear me go. Skills. Top rank, point blank, we vital. Spit flows, flip shows, peep the recital. Skills. Now, you feel it when we drop those. Hot beats, stop foes, killing shit, we got those. Skills. It's the music that the street loves. East Thug is now repping this with deep love. Skills. Gangstar dueling again, ruling again. Watch as we do it again. You little suckers know better. I go head up. If your man left a joint in the whip, then tell him go get it. We hold it down like a holy crown. Fools acting like they know me, throw me phony pounds. Fuck that, I'm sitting back like an aristocrat. Shell shock, chief assassin with a whole fucking list of cats. Thought you was on the case, but you missed the facts. Your bitch talking this and that. I'ma make it simple, Jack. I doubled up and tripled that. Soldiers, where your pistols at? Life wrong move, lose the gift of that. Why they calling us the most consistent, most significant? Some old slick shit. Fulfill your need and catch a joyful rush. Enjoy your Dutch, haters annoyed with us. Oh boy, it's us, you know the face from the club. Blazing the dub, with my niggas raising it up for these skills. Top rank, point blank, we vital. Spit flows, rip shows, peep the recital. Skills. Yeah, you feel it when we drop those. Hot beats, stop foes, killing shit, we got those. Skills. It's the music that the street loves. East Thug is now repping this with deep love. Skills. Gangstar dueling again, ruling again. Watch as we do it again. Brothers are amused by other brothers' reps. Some niggas pull text, catch others for checks. All for respect, all for the bread. For the chance of success, they might hand him his head. Remain humble, cause I know enough. Plus the road is tough, especially when you roll with us. But I'ma stay with my peeps, stay in these streets. Rhyme spraying and I'm playing for keeps, cause I got those skills. Top rank, point blank, we vital. Spit flows, rip shows, peep the recital. Skills. Now, you feel it when we drop those. Hot beats, stop foes, killing shit, we got those skills. It's the music that the street loves. East Thug is now repping this with deep love. Skills. Gangstar dueling again, ruling again. Watch as we do it again. Skills. Gangstar cantando Skills. Radiológica 107.7 de la FM presenta La leyenda del parado de Cuenca. Narrativa. La noche del 14 de febrero, el día de los enamorados, ambos, parado y paradoja, se aventuraron por el puente San Julián como dos sombras sacadas de un libro de José Zorrilla hasta el parador de Cuenca, por donde entraron por la puerta de servicio. Si ellos estuvieron acá, pues, cenando y pues no ha pedido la mesa para dos y yo le he dicho que tengo la mesa, les he ofrecido una mesa para dos parados, una mesa para dos parados. Y pues hombre, ya no ha comido nada, no han bebido nada, se han dado unos besos, unos morros y se han parado y se han ido. Como el que se va sin pagar, salieron escopeteados del parador de Cuenca, parado y paradoja de Cuenca. ¿Qué pasó por la cabeza del parado de Cuenca para abandonar aquella velada dulce y romántica con su querida enamorada? Tal vez pensó que se acercaba el día del padre y aún no tenía preparado ningún regalo para su querido papá. Sí, bueno, yo lo he visto, porque yo hago muchas gestiones todos los días aquí en Cuenca, todos los meses, ¿qué digo? Toda la vida haciendo gestiones por las calles de Cuenca. Y mira que mi mujer tiene arriba, en lo alto, en el barrio El Castillo, una tienda de souvenirs, y me contó que estuvo ahí el parado mirando para un lado, para otro, le quería coger un regalo a mi mujer de gratis, mi mujer le ofreció trabajo un par de días, muchacho, quédate, si quieres un regalo para tu padre, yo te pongo facilidades, pero vamos, que como yo estoy haciendo gestiones todos los días, tampoco me he enterado mucho de la historia, me lo ha dicho mi mujer por teléfono y tampoco es que pi. Muchos vecinos hablaron aquel día entre ellos. Así ha venido al corral a pedirme una gallina para su padre, no sé qué, le ha dicho, quédate un par de días a currar aquí si quieres tener la gallina con el sudor de tu frente. Pero no quiso tampoco. Y angustiado, triste, perdido en el sentimiento de no haber encontrado el regalo que estuviera a la altura de su padre, fue en su encuentro a darle la mala noticia. Pero si te he dicho mil veces que no me regalen nada, hijo mío, que no hace falta. Si además, yo no soy tu padre. Un horrible destino se presagió en sus entrañas. Parado de Cuenca, no conocía a su padre biológico. Entonces, ¿quién era don Enrique Gananadero? ¿El padre adoptivo del parado de Cuenca? ¿Por qué era gananadero? ¿Era granadero? ¿No ganaba nada de dinero? Próximos capítulos en Radiológica 107.7 FM. Radiológica. Sí, aquí estamos en el cuarto elemento. Radiológica con Eneco. Con Eneco, bueno, te hemos traído aquí a ver qué nos cuentas. Hola, buenas tardes. Un saludo primero. Radiológica. Nada, me alegra siempre verte ahí y eso, y hace poco además te he visto ahí en directo, bueno, en una jam session ahí un poco improvisada que hubo en un cumpleaños y nada, ¿qué tal? ¿Cómo va tu carrera musical y eso? Bueno, bien, ahora estoy grabando lo próximo, que todavía no sé con quién y cómo lo voy a editar. Y estoy trabajando con Rubén de CMS Bats en la mezcla y en el máster. Y luego, bueno, con muchos productores. Va a estar el show Chica Producciones, Profano de Defensores del Litrófono, DJ Zost, el Bonzu de gente de Alcobendas, Tres Cantos y tal. Poca colaboración vocal, casi todas las letras van a ser mías. Y bueno, acabando ya de grabar, me queda la parte dura que es mezclar, masterizar y todo el rollo. Qué bueno, entonces, ¿y cuántos cortes van a tener así el...? Pues lo que voy a sacar ahora tendrá 15, 16 cortes. No sé si al final quitaré alguno, pero vamos, por ahí va a andar la cifra. ¿15, 16 tú solo? Yo solo, hostia. Sí. Bueno, va a haber una colaboración de un chaval que canta un tema solo y luego va a haber otro tema en el que vamos a cantar tres personas y el resto son temas en solitario. Bueno, a veces se puede pecar ahí de repetitivo el disco, ¿no? Aburrido, sí, puede llegar a ser. Bueno, yo lo he escuchado y él tiene muchas cosas que decir. No, yo lo digo, hombre, como... Sí, la verdad es que... Como es individual, a veces es... Sí, sobre todo sí, el mensaje, que... ¿no? Es lo que... Sí, hombre, con respecto a lo que dice él, yo entiendo que ahora como que los hábitos de escucha han cambiado, ¿no? También es verdad. O sea, hasta nosotros mismos llegas a cansarte un mismo tío, está mucho tiempo, a veces necesitas un poco de variedad de ritmos, variedad de voces... Sí, eso, para que eso, no lo sé, eso lo entiendo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en esa apreciación, ¿no? La gente ahora es difícil que se escuche un disco entero de 15 temas. De pega, claro. Pero desde la perspectiva del que hace las letras, en mi caso yo siempre he pensado que para ser un buen MC tengo que ser capaz de hacer un disco de 15 temas. Y que sea bueno todos los temas, por supuesto. Y que sean buenos, ¿sabes? Claro, como los discos antiguos, ¿sabes? Tú cogías un disco antiguo de un artista, yo que sé, Ice Cube, y el disco era de Ice Cube y salían dos o tres tíos colaborando. Sí, o dos desde su barrio, coleguitas y ya está. Exactamente, ¿no? Entonces, mi reto personal, ¿sabes? Independientemente de que los hábitos de escucha han cambiado, porque ahora, como hay tanto acceso a la música, la gente escucha más incluso recopilatorios. Tienes igual 40 discos en tu ordenador, ni siquiera te pones un disco entero o te lo prestas durante una semana, ¿sabes? La gente escuchas tres temas de aquí, tres de allá, te haces tus recopilatorios, ¿no? Sí, no es como antes que nos escuchábamos los discos enteros, claro. Nos aprendíamos las letras. Claro, tío, ¿sabes? Estabas ahí, tenías el disco una semana en el Wallman. Sí, en el Wallman constantemente. ¿Sabes? Es verdad. Entonces, como que quería recuperar un poco esa idea, ¿no? Tenía yo de decir, joder, voy a hacerme un disco, pero coño, que sea mi disco, no que tenga siete featurings, ¿no? O siete colaboraciones y tal, y a ver si consigo entretener e interesar al oyente, ¿no? Y no aburrirlo. No, ¿sabes? Coño, me tiene mérito, ¿eh? Ole. A ver. Echa huevos ahí. Entonces, bueno, antes os hemos puesto un tema de Eneco, pero... ¿Vas a escuchar más? Yo quiero más. ¿No? Entonces, ¿qué tema quieres que te pongamos para que la gente escuche? Pues, a ver, ponte el número 3 de la última mixtape que sacamos ahí en el 2008. Sí, se me puede gustar. Dale, dale. Yeah, Madrid representando. Madrid representa. ¿Cómo se llama el tema?

que más que rabia siento indignación. Si mi canción nació del corazón y del cansancio del peón lastre, cargado en este peto aquí junto a mis armas. El secreto no estar quieto y no hacer sonar las alarmas y cargar más. No desfallecer si quiero vencer, convencer a Lucifer, hacerle ver que trae las de perder. En esta lucha nada es solo por placer, así que espera a ver las cartas que baraja este crujier. Yo vivo en el calor de mi familia, sigo por encima porque comes de tu envidia. Tiro porque ayudas pocas, faltan utensilios. Ando con lo puesto, con los primeros auxilios. Tanto que mi gente es mi trinchera, tanto que tu posición aérea no es lo que era, tanto que mi acera es mi búnker. Repite mi nombre cuando alguno te pregunte. Struggle and juggle, only fear that I buckle. Man in a mirror, muffle, let's say a prayer and huddle. There's a war going on outside, no island safe from shores flowing on that tide. Go ahead and break, run fast. Sun cast a war for some cash to store. Don't ask what I'm rapping for. Telepathy, entropy, see every emperor be a slave to the stars like celebrity empathy. Heavily sentenced at borders of brothels, ordered a box of assorted debacles. Cipher rhymes, recorded and also the life and time. Being born an apostle, packing vicious attacks to you and I. Call it sacrilegious suicide. Who am I to lack a vision? Trapped in prison through the mind, through the math, through the draft, through the time. Blue and black galaxy of human eyes, searing when they flew to God. Growing far, soldiers signing off to Mr. Know-It-All. Hey mom, it's Raul, live from Kabul. Brother Jesus and Babu, another slain troop, the core of Trinity love. War has no Keanu's, not Cordius. Euphrates River fish burn like Morpheus. Wanna ride who down the line? Truth, piano, pain to die to. Camo paint, see ammo rain. Thinking why you rhyming to high school. Vivo en el calor de mi familia, sigo por encima porque comes de tu envidia. Tiro porque ayudas pocas, faltan utensilios. Ando con lo puesto, con los primeros auxilios. Tanto que mi gente es mi trinchera, tanto que tu posición aérea no es lo que era, tanto que mi acera es mi búnker. Repite mi nombre cuando alguno te pregunte. El cuarto elemento en Rap Lógica 107.7 FM. Esto que estaba sonando era CPUs cantando Un Soldado en un remix. Y ahora os vamos a dejar con un tema de Leneco. Os dejamos con otro tema de Leneco para que sigáis disfrutando. Dale al play. Sin gas, sin cigarro, sin pose americana, sin vaciles, sin mando, sin putea, sin socio, sin sello, rimando. Solo sin más estuve trabajando en este nuevo cacho para después detonarlo. Musa dijo algo, sigue caminando, frase de esperanza escrita en el barrio. Su eco dice Neko, ya no pueden acallarlo. Sigo en el intento, vivo pa' contarlo. Orbe martillea el corazón del barrio. Cierra la vista bajo el asfalto. A continuación tomo posición con son camión. Explosión de expresión, sin imitación, sin limitación. Mis rimas son memorias de un hombre de acción. Rap vocación, invocación al son, en conexión. De sopetón aplico sobria solución a cualquier problemón que venga a enturbiar mi calma. Mi razón, a sus odios doy blam, a tu olla bam bam. Disparando al enemigo como en Francia Sassan. Cancerbero Khan, diplomacias para Kofi Annan. Babylon, Talibán, justifican Feodan. Más Obi-Wan que Corleguan, décimo Dan. No pasarán, quítame el don y el san, no me seas fan. Soy uno más en la llama, más number one que el mismísimo Adán. Basta de ego trip, que es la cocaína lírica. Nos llamaron masa, pero somos masa crítica. Ya que nos afecta, hablemos de política. Combatividad en decadencia crónica. Gente con jornada laboral decimonónica. Zetap elección, operación de estética. Rejuvenece la careta democrática, sujeta por las gomas de la élite económica. España SL, gestión despótica. Participación social anecdótica. Vamos perdiendo, nos queda la heroica. Vuelta de tuerca, su raíz etimológica. Onírica, épica, métrica, ética. Oyendo, leyendo, leyenda histórica. Hablo, poder del pueblo, tu cerebro. Si escapó de la televisión justo a tiempo. Ya me llaman populista, voces del imperio. El suyo sí, Europa, te lo dice butragueño. Muchos de vosotros ni os acordáis de ello. Pasado, reciente. creciente que hace remoto el mediático asedio. No, a la Europa de los amos del feudo. Vieja fortaleza cierra puertas hacia adentro. Matan al que huye de la miseria que es negro. Si lo hacen en Marruecos no lo seguiréis viendo. Te se están metiendo y a ti con el euro. Precios de platino para el cobre de tu sueldo. Esto hay que decirlo, hay que denunciarlo. A la poli no, tío, no. Sin plan, sin plan, sin gas, sin carro, sin lume, sin papel, sin gas. Sin puteas, sin socios, sin sello, rimando. Solo sin más estuve trabajando en este nuevo cacho para después detonarlo. Musa dijo algo, sigue caminando. Frase de esperanza escrita en el barrio. Su eco dicen eco, ya no pueden acallarlo. Sigo en el intento, vivo pa' contarlo. Orbe martillea el corazón del barrio. Cierra la vista bajo el asfalto. Sí, sí, sí, esto que estaba sonando... Era Más en Eco. Más en Eco, que lo tenemos aquí hoy. Recordad que nos podéis llamar al 91-523-2626. O en radiologicafm.com. Sí, ahí podéis encontrarnos, escucharnos en streaming y... ¿En streaming? Como mola decir palabras en inglés, ¿eh? Y nada, esto en... Esto es una mistake, te escuchas sí, en streaming, sí, sí. Te hago un scratch... Y nada, aquí estamos con Eneco. Cuéntanos algo. A mí siempre me ha llamado la atención, tío, cómo tus letras siempre han tenido ahí pues espíritu combativo y de mensaje que veo que se pierde últimamente en el hip hop. ¿Me puedes hablar sobre eso así un poco? Yo creo que no se pierde tanto. O sea, antes sí, yo sí pensaba, jo, el mensaje tal, ¿no? Mensaje político-social, que es lo que hago yo porque... Cuando yo conocí el rap y el hip hop, ya estaba metido en actividades políticas y militaba en un colectivo universitario y estaba en asambleas de centros sociales y tal, y no puedo separar una cosa de la otra porque yo soy así, ¿no? Pero también ahora, con el paso del tiempo, te das cuenta de que, bueno, ¿qué es mensaje, no? Mensaje es transmitir sentimientos, transmitir emociones, transmitir realidades, hacer ver al oyente las distintas formas que hay de ver lo que te rodea, ¿no? Sí, ya no es cagarse en todo. Sabes, tranquilamente. Porque además, sí. Es verdad lo que apuntan, ¿no? Que hay que hacer mensaje y hay que hacer mensaje político-social, pero no como se lleva haciendo los últimos 20 años, ¿no? Hay que decirle cosas nuevas al oyente y mezclar más planos. Hay planos personales, psicológicos, políticos, todo se mezcla, ¿no? Cómo nos afecta la política a la vida cotidiana y todo eso, ¿no? Todos no sabemos el discurso de los grupos punk de los 80, de los 90, incluso va a ser difícil de igualar en ironía y en caña, ¿no? Tú escuchas la Polla Record y la Polla Record o cualquier grupo de punk cañero tiene letras que se salen. Y esa forma de decir las cosas ya está muy trillada, ¿no? Entonces, un poco, digamos, los que pretendemos renovar esa forma de hablar o de criticar a los que pueden disponer de nuestra vida, ¿no? En el fondo, y los que se llevan sí. La pasta y el Estado, ¿no? Y tal, pues una de las misiones que tenemos es renovar eso, ¿no? Renovarlo y hacer ver que hay muchas cosas por las que luchar todavía. De hecho, estamos peor que nunca, vamos. Peor que nunca en muchos aspectos, ¿no? En otros poco a poco se va avanzando y tal, pero bueno. ¿En el rap cómo crees que está el rap ahora mismo? Yo el rap lo veo... Yo no lo veo mal, ¿sabes? Yo veo que hay mucha gente haciendo pero cosas... Pero está creciendo, ¿no? La movida no es lo que era sí, antes. Sí, sí, exactamente, ¿no? Ahora hay más medios y hay más información al alcance de todo el mundo y hay muchos grupos nuestro programa que estamos aquí emitiendo. Que... También es verdad que como venía hablando yo antes... con compañero Cena, que vendrá luego, esto es verdad que la peña ya no se compra discos, la gente no va a los conciertos, o sea, es distinto. A lo mejor antes había, no sé, 10 grupos, pero oye, todos los conciertos se petaban. Sí. Y ahora, en cambio, hay 60 grupos y nada, no se escucha ni la mitad. Es todo un poco internet y claro, sí se escucha, sí hay peña que se conoce, pero no vas a llegar a vivir nunca de esto, porque se te escucha en internet o se te escucha en el MySpace, tienes 180.000 visitas, eres el ultra conocido, no, sí, no sales de ahí, ¿no? Que también es un rollo... Es cierto. Es lo que pasa ahora, yo creo. Es cierto, es cierto. Además, detrás de la... Es curioso, ¿no? Porque la gente dice, no, me he bajado... se han descargado 3.000 canciones mías y tal, o tengo 180.000 visitas, pero puedes tener 180.000 visitas en tu página y que no se entere nadie de ello. Tiene que haber una agencia de comunicación que cuente eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. O sea, que en el fondo hay vías de promoción que siguen siendo en el fondo las mismas, ¿no? Puedes tener mucho éxito, pero luego tienes que tener a un tío que cuente a la gente que has tenido ese éxito incluso en internet. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Puedes tener aquí cierta relevancia, ¿no? Pero si quieres alcanzar una, mayor dimensión o llegar a más oyentes, siempre tiene que haber un medio detrás y todo eso. Claro, ese es el rollo de cómo estaba ahí la movida. Pero bueno, ¿y cómo empezaste en esto también? Era otra pregunta. Pues yo empecé, empecé a escuchar rap. En mi barrio no había rappers, ¿sabes? Cuando ¿En qué barrio? Yo vivía... Hay que preguntar, hay que ubicar. En Pirámides, en la zona de Puerta de Toledo, lo que después se hizo el Pasillo Verde y todo eso. Sí, bueno, ahí había un muro que pintábamos de pequeño muy guapo, la fosa esa que hay. Eso es, que había una fosa y pasaban las vías del tren ahí, había movidas. Y hay una fosa así justo al lado. Sí, al lado de la estación de Pirámides, eso, yo creo, al salir sí. Al salir abajo hay una fosa. Hay un plan de yonkis, pero vamos, se pintaba de puta madre, sí. Los pocos sitios. Además hay Duran los otros. Sí, yo recuerdo al Genio, Dacane, la Peñita ahí, el Mois... Sí, sí, sí. El Brujo, toda esa gente por ahí. Sí, sí, sí. Pues por esa zona, ¿sabes? Yo vivo justo, si sigues el metro de Pirámides hacia la derecha, ahí estaba la casa de mi madre. Bueno, ¿y cómo empezaste? Cuéntanos. Pues eso, empecé a escuchar rap a mediados de los 90, pero porque había peña que mezclaba el rap con el rock, ¿sabes? En mi barrio había rockeros y cuando empezaron a salir estos grupos, el recopilatorio Yatman Nights, que salían los Sonics, de vez en cuando por mi barrio sí que había... CDs de rap, ¿no? Pero había Ice Cube, el Predator, Cypress Hill, House of Pain, Funk Dubious, Public Enemy y los Booyah Tribe, creo que eran los que más petaban por aquel entonces. Y luego ya, sí, luego apareció un chaval que ya tenía más discos antiguos, ¿no? Pues también tenía Ice-T o tenía Rakim, los Sonics también. Ese tenía un primo ahí que se lo mandaba o algo. Claro, claro, y todo por cinta, ¿sabes? Y luego ya llegaron los Wu-Tang Clan y el Dirty Bastard, el primero y todo eso, y como ese fue mi comienzo, ¿no? Y también en la época de las maquetas, 96-97, cuando sacaron la maqueta Wu-Funk, sacó la maqueta en la crítica de mensaje también, Geronación, la primera de Farsa Alarma. Nación Sur, Psico Hip Hop, Patas. Bueno, yo tenía una cinta hasta de Esto no es el ghetto, Jungle sí. Kings, creo. Jungle Kings también, pues. Eso más es lo más antiguo que tengo, yo creo. Sí, sí, por esa época. O sea, eso es incluso anterior, ¿sabes? Yo soy como de finales de los 90. Mi primer grupo lo monté en el 98, ¿sabes? Ostras. Y luego ya contacté con gente de la OZM a raíz de una jam que se montó en el Centro Cultural Pablo Neruda, que estaban ahí la gente de Alma Vacía, cuando tenía sí, el Jardín de los Carmos y el. ¿Cómo llamaban? El FNAC, ¿no? ¿Cómo era? Sí, el Alma Vacía eran el Dahani, sí. El Paco. Y el Lars. Y luego estaba Dharma, que tenía vale. MFD2. Eso, MFD2. Es verdad, me acuerdo de eso. Pues en una de esas jam que se montaban y estaban... MFD2, sí. Sí, con otra peña. Ya contacté con la gente de la OZM y gente de Cáceres, que eran de la zona norte positiva por aquel entonces. Y entonces ya me junté con ellos y empezamos a hacer bolos juntos y tal. Y justo en el 99, cuando ya me junté con el Dani para grabar, es cuando saqué mi primera referencia, ¿no? Tuve un grupo, pero el chaval con el que rapeaba... Lo dejó, ¿sabes? Y a raíz de un concierto que dimos una vez en un centro social ocupado que había en Móstoles, un sello de grupos de hardcore punk nos vio y nos ofreció grabar. Entonces mi colega lo había dejado, yo cogí todas las letras que tenía junto con él y las tuve que amoldar a tu estilo, ¿no? A tu estilo y saqué mi primera movida y luego ya, bueno, pude colaborar con el Souchi en La Esencia 1, en el primer disco que salgo. Sí, bueno, ahí te hemos escuchado, yo creo. Sí, ahí, pues eso, fíjate, ha llovido, me cago en la puta. Estoy viejo sí, ya, sí. Tío. Sí, vamos escuchando ahí y se te sigue escuchando aquí en Radiológica, seguiremos poniendo tus temas. Sí, ponte un temazo, ¿no? Y, para despedir sí, un poquito pero, o algo, si te queda algo en el tintero. Antes de poner el tema, pues como... Incluso si quieres decir conciertos, yo creo, cositas que tengas por delante. Sí, próximamente estaremos, bueno, este fin de semana hay un encuentro de grupos de rap que se llama Hip Hop Combativo, que también es en la casica de Móstoles y va a haber mogollón de peña, va a haber micro abierto y igual nos pasamos por allí. Acercarse. Estará bien, eso es todo el fin de semana, de viernes a domingo. Y hay, bueno, una especie de reunión, habrá gente de Tres Cantos, gente de Alcorcón, gente de Móstoles... Estaremos gente de Madrid, gente de Alcobendas también. Por ahí se mueve por el sur, el rap. Sí, ostras, sí. Yo tengo amigos en el Alcorcón y es una pasada. En el sur, caña, ¿eh? Incluso como los bares ahora en la vida habían hecho nada y ahora empiezan todos los fines de semana a meter grupillos de rap ahí y llenan. Joder, la verdad es que sí, sí. Parece mentira, pero por ahí se mueve. Yo es de los pocos sitios que veo que hay acción. Exactamente, ahí hay movimiento, ¿sabes? La gente está activa y hay colectivos. De hecho, la última fiesta así en plan block party en la calle la montaron unos de Alcorcón, que se llama En la calle es gratis. Y fue la hostia porque no pidieron permiso ni siquiera al ayuntamiento un ni plan nada. Rollo rave, ¿no? Fue en ese plan, en un parque en mitad de la ciudad, ¿sabes? Ahí en un parque con sus canchas y tal, pusieron los tablones para hacer exhibición de graffiti, estuvo cantando el Josele, que a él se debe el título de la fiesta, La calle es gratis, que tiene un tema muy antiguo que se llama así, bajo el metro, de Geronación con el Soyez de la Técnica, estuvimos ahí cantando también con ellos, bueno, y fue una block party, pero vamos, ¿sabes? En la calle, al final bajó la concejala de cultura y tuvo que

Control Central en Radio Lógica 107.7, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Control Central. El olivar ebulle de seres de todos los colores y razas. El dulce ciervo hablaba con el fiero león. La ratita presumida coqueteaba con el pez globo. Y los filisteos hacían tratos con los fariseos. A todo esto, el Señor posó la mano sobre Lázaro y comiéndole la oreja le dijo como en susurros: Control Central, de 10 a 12 de la noche. De lunes a viernes en Radio Lógica 107.7 FM. El cuarto elemento en Rap Lógica 107.7 FM. Sí, seguimos en el cuarto elemento. Oye, bueno, Eneko, antes de irnos, a ver, ¿por qué no nos rapeas aquí algo? Bueno, claro, que todo, es el mundo, todo el mundo que viene aquí se rapea algo. Sí, ¿no? Claro. Me vais a poner el compromiso ahora. Claro. Venga, coño, lo que sea, yo me meto. Venga, ¿con qué instrumental? ¿Con esta misma? Con esta, esta. Súbele la instrumental un poco. ¿Escuchas bien? Yeah, sí, me oigo bien. Yeah, bien, dice... Según llego, ya lo llevo, ataco de nuevo desde el cielo. Llevo el verso pegadito al ritmo, como Messi el cuero al pie izquierdo. Se dicen mejores, pero ¿en qué? De momento ni lo veo ni me lo creo. Presente en tu loro, pese a tanto ninguneo. Dando más jaleo, chico, siempre batalleo. Y cuando colaboro, te hago un cacho de oro, no un cameo. ¿Qué es lo que hace cuando va de socialista zapatero? Ni Tony Montana... Ni Tony Manero, ni Tony el de West Side Story, demasiado bueno. Tony que lao mi estilo pa'l deleite del rapero. Yo me autoproclamo number one, aunque suene bueno. Tan fundamental como el Tikal en sus tiempos. O ver llegar a diagonal al número 500. Pequeños huertos frente a latifundios de los medios. Con menos medios, pero objetivos más serios. De nuevo, de frente, así es como se defiende. Mi hip hop casero dio una etapa que no entiende. Se siente, aún hay gente que lo hace porque se divierte. Buscando se le escuche y se le aprecie otros. Acaban de llegar y ya quieren grabar y quieren actuar para ganar un pastizal en ese festival. Han dicho por ahí que aquí se gana un dineral y lo quieren conseguir sin aportar o tan solo con rap. ¿Será que de otra forma lo aprendí yo siendo chiquillo, oyéndome maquetas al dedillo? Mejor un escritor en el murillo que un murillo. Cultura popular de extramuros a mi servicio. Yeah, NKO, yeah, para Radio Lógica y para la peña del cuarto elemento. Yeah, sí, aquí NKO. Michi on the mic y mi nombre es Nárquez. Sí. Sí. Michi on the mic. Estamos en Eco, le traímos de fiesta aquí a contarnos lo que hace con la Vestax, lo que hace con el micro, sea Bellinger, B2, el que sea, el Nárquez está con los compis, ambos son queridos. Sí. Mi rap es concebido como algo de otro sentido, de otro cautivo. El Nárquez improvisa, aquí mismo se la clava y no tiene visa, que va, yeah. Ni siquiera de oro, llevo cordón de plata. El Nárquez dispara y a las pibas le levanta la falda, ya. Yeah. El Nárquez se la sabe con el Michi. Luego tendremos al Cena poniendo bases y... No sé, me quedo parado, no sé nada. Si quieres, Michi, cuéntate algo de esta parrafada. Sí, aquí en Radio Lógica estamos los 3 y 6, no, 4, 5, 6, sí. Aquí rapeando con el Nárquez y el Eneko. Y ya la sabes cómo le meto al micro. Estamos aquí calentitos, porque no está lloviendo afuera, es el delito. Aquí estamos en Radio Lógica y llámanos pa' pedir alguna... canción ya, 91-523-26-26, y ya lo veis. Ven. Sí, tuvimos al Eneko. Muchas gracias por estar aquí, por traernos tu música, por ponerle voz y cara a esas rimas y todo eso. Muchas gracias, chavales, a vosotros, tío. Sí, sí, un placer. Un placer que estés por aquí y seguiremos poniendo aquí temas tuyos. Ok. Y ahora nos quedamos, vamos a poner un poquito de Lady Jaco. Muy bien, Lady Jaco ahí dándolo todo. Este tema se llama Revolución. Revolution. Aquí en Radio Lógica. Solo vengo a decirte, no fightes con tu hermano, tú no debes herirle. Tu madre se ha cansado de decirte y pedirte. Tú no metas más falla, crazy. Si tienes un problema debes de hablar. El daño que cometas te puede condenar. No quiero que mis hijos no puedan entenderse. Tú no metas más falla, crazy. ¿Qué es lo que pasó? Tu hermano llega tarde en el portal, le viste. El diablo te domina, tú confiaste en él. Le clavaste.

estamos con el Cena. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Este es coleguita mío. El otro en Eco era colega del Michi. Estamos siempre aquí trayendo a coleguitas. Hombre, no. Que bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, nada, venía un poco a contaros qué se está haciendo por allí por la Cena Estudio y a daros un poco de info y poner un poquito de buena música. Bueno, cuéntanos qué es la Cena Estudio, que no lo sabemos. Pues os cuento, la Cena Estudio es un proyecto que nace un poco con la idea de dar una visión un poco, bueno, nuestra visión de lo que es Madrid y del rap que hemos escuchado y hemos estado haciendo siempre y nada, respetando todos los palos, todos los estilos, pero bueno, sacando un poco nuestro rollo y nuestra movida. Somos peña de un poco, no solo de Madrid, hay peña de todos lados, pero nos reunimos en el estudio, grabamos bajo bases mías siempre y lo sacamos ahí y se cuelga en la cenaestudio.com. O sea, que tú eres el músico, vamos. Básicamente, el capitán del barco, bien. ¿Y nombres? ¿Quién es esa gente? Pues ahí podemos encontrar a Kane, que es un MC de Murcia, apunta maneras de una forma bestial. Es lo que hemos escuchado, el tema de antes. Sí, hay cositas de Lady Jaco, Genios de la Cachimba, que son de Granada, hay peña de muchos sitios, pero vamos, poco a poco vamos haciendo, creando un repertorio, vaya. ¿Y con qué programas utilizas para producir y todo eso? Producir siempre Cubase, siempre utilizamos Cubase o instrumentos reales, vaya. Utilizamos y líneas de bajo, grabamos mucho bajo real y luego muchos de los instrumentos que se graban en realidad se samplean luego directamente. Se mete en un sampler y se pasa todo para ahí para darle un color, vaya. Pero luego hay remezclas por alguien que haga las remezclas o luego un mastering o algo, normalmente lo haces tú. Todo lo que se hace desde la producción, alguna vez hemos contado con un músico externo, ha estado Costan grabando. Costan es el guitarrista era el guitarrista de La Mala María. Estuvo colaborando para un proyecto que hicimos con La Nuit y nada, eso quedó limpio ahí, era un poco rollo flamenco y nada, lo que se hacía ahí era grabación simplemente. Luego lo demás, todo lo que hago yo es producción, grabación, mezcla y máster y digamos que el tema entra al estudio, la base entra por pistas al estudio, las hacemos en otro lado las bases y en el estudio lo que hacemos es componer el tema directamente, mezclar las pistas, mezclar las voces, mezclar el tema en general y se masteriza allí directamente. Este chico que has dicho de La Mala María, Miguel, ¿se llama también, puede ser? No sé cómo se llama. ¿Y cómo has dicho que Costan? Costan, vale, Costan. Guitarrista de La Mala María. Sí, era cajón de La Excepción también, me parece que estaba haciendo. Ah, vale, vale, sí, que era así como gitano, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Vale, vale. Pues nada, luego grabó su promo ahí también, hicimos una cosilla, pero vamos, el estudio es estudio, puede ir a grabar quien quiera o quien pueda, porque la verdad que está bastante lejos. Pero el proyecto que se hace o con el que nace la idea de lacenaestudio.com es un proyecto… ¿La Cena Estudio? Mío o de todos los de toda la gente que sale, que pasa por ahí y que luego queremos colgar los temas. Muy bien, muy bien. Bueno, queremos escuchar algo más, ¿no? Yo creo. Sí, ponnos algo, algún temita. ¿Tienes algún tema preparado que quieres que escuchemos? Recuerden, Cena es el capitán del barco, es el que lleva las producciones. Los que rapean son otros grandes artistas. Mi ciudad es un... Aquí no hay quien viva. Sal sin corazón. Vaya a ser que alguna morena lo pida. Te baila el agua, la bebida y el tabaco. Usa trucos de loba herida. Es un atraco. Acabas loco. Se clava en tu mente. Un fuerte lo lamenta. Y solo es una. Pero puedes contarte 20. Te conquista fácilmente. Solo busca el amparo. Ella sabe que el amor no existe como el rap puro. Tiene la cara de gay. La voz de India Martínez. Pasar todas las noches en casa de Inés. No la ves, si la quieres ver, normal que te ciegues. Siempre oyéndose llevarte una y otra vez. Y otra vez, y otra vez, y el camino se hace corto. La noche también, roce igual a infarto. Quieres que quiera el trabajo de su vida. Sin vacaciones y sin sueldo. Desnudarte con una simple mirada. Dime que me quieres, aunque sea mentira y no sintamos nada. Esta noche te la regalo, serás mi amada. Voy a comerte a ti, al colchón y a la almohada. Deshazte de tu novio, ese garzón no te pega para nada. Díselo ya, que se vaya. Ese cuerpecito que Dios te ha dado, necesita acción, mi amor. Y yo soy la chispa que enciende las fallas. Prueba conmigo, mami. Si quieres que te haga la mujer más feliz estando conmigo aquí, bebiendo ron de motril. Las drogas te las dejo elegir a ti. ¿Qué más vas a pedir, guapetona? Voy a convertirte en pretty woman. Mi all-star particular para entablar conversación con alguien del más allá de... más allá de... Carolina del Norte. Psicofonía desde desguace, sin corte. Mirando a parapanda lentamente al trote. Yo lo que soy es un romántico al frote. Al frote, bien. Prueba conmigo, mami. Si crees que te haga la mujer más feliz estando conmigo aquí, bebiendo ron de motril. Las drogas te las dejo elegir a ti. ¿Qué más pasa? Lo que quiera yo, te haré lo que quiera. Acabarás en el camarote de los hermanos Marx. Sí, marchando la segunda. ¿Me cuentas algo? ¿No? Tú abajo y encima, ¿te turnas? No, mejor ella encima y abajo. Que trabaje, que agarre la rienda del potro y saque partido al lenguaje. Grítame, maltrátame bien. Tú ya sabes quién, mujer, te jode el traje. Prueba conmigo, mami. Si quieres que te haga la mujer más feliz estando conmigo aquí, bebiendo ron de motril. Las drogas te las dejo elegir a ti. ¿Qué más vas a pedir? Mi deporte favorito se hace en cama acompañado. Bueno, se hace en cualquier lado si estás tú delante. Vente, no pierdas tu tiempo. Yo digo que sí, tú dices que sí. Bien, suena potente. Potente como tú, mi niña. Esa ropita que lleva me pone de infarto. Te cae de maravilla. Desabróchate esa camisa ya. Que vea tu costillar. Lánzame una sonrisa. Que vamos a follar. Pero ya. Prueba conmigo, mami. Si quieres que te haga la mujer más feliz estando conmigo aquí, bebiendo ron de motril. Las drogas te las dejo elegir a ti. ¿Qué más vas a pedir? Prueba conmigo, mami. Si quieres que te haga la mujer más feliz estando conmigo aquí, bebiendo ron de motril. Las drogas te las dejo elegir a ti. ¿Qué más vas a pedir? Sí, estos genios de la cachimba desde Granada. A mí me encantan. Así que vamos a escuchar un poquito más. Demasiado. Ya estoy en nuestro mundo, un pico de realidad. Aquí los hombres de verdad lloran como niños chicos. Gente normal, se confunde el bien y el mal. El mejor, el peor, el amor y el odio. Lo típico es crítico. Cada sonido sabe a droga sintética. Magnífico. Llenamos tu fiesta y las buenas fiestas nunca acaban la misma noche que empiezan. Bueno, mítico. Dicen que saben ser, llevar la vida cogida por la mano. Sombrero andaluz, zapatos castellanos, con luces. Orgullo fluye por la piel. El problema no es tener un problema, es no saber salir de él. Y el exceso pasa vicio, obsesión, desquicio. Y esa gitana sabe ron. Miel, dos botellas vacías, sangre fría, distinto sería si la manía de comer todos los días. Saludamos, sonreímos como sea, lanzamos sal sobre el hombro y llega la azotea. Yeah, cada historia va con dos caras como poco y se hace tarde demasiado pronto. Corren, llega el foco. G-L-O-R-I-A-A. Gloria bendita, dicen G-D-L-C. ¿Quién son? Ellos son los tíos de la cachimba. G-L-O-R-I-A-A. Gloria bendita, dicen G-D-L-C. ¿Quién son? Son los tíos de la cachimba. Espíritu no falta, manejo el temple como tempo. Con témpera si quieres te muestro mi templo. Vareta, acá, José Luis de los Mortega. Gente de paz, el gran estratega. Baila el son de la lluvia por la mañana temprano. Me ensucian mis botas limpias como si fuera un enano. Sonríe al día, a la vida, a mi vida. Y vamos a llenarnos otra Carlos que aquí sí se fría. Es doble malta, baja temperatura. Triple fermentación para un paladar que exija textura. Sonríe al día, a la vida, a mi vida. Vamos a llenarnos otra, José, que aquí sí se fría. Es increíble hacerlo creíble, hacer que vibre. Vibrar, dejo llevar, yendo por libre. Llenando el sobre, representando a los currantes. Mucho antes que un caster, es más relevante. Mayor calibre, las cosas grandes cuesta conseguirlas. La increíble sale del tirón. Inspiración es nuestra fiebre. La razón por la que te gustamos tanto es poderío. Huir de lío, saber estar en canto. Movimiento, lento no, sin prisa es veneno. Que de un bolo tuyo no quema como los celos. Y seguimos ahí, nosotros vivimos en ambiciones. Matando ruiseñores a perdigones. G-L-O-R-I-A-A. Gloria bendita, dicen G-D-L-C. ¿Quién son? Ellos son los judíos de la cachimba. G-L-O-R-I-A-A. Gloria bendita. puta dicen G, G, D, D, L, L, C, C, ¿quién son? Bien, son genios de la calle, dime lo que quieras. Pronto respondo, te callo y te fundo. El que paga manda y espera un segundo. Sigo con lo puesto, con el pan debajo del brazo. De cuando mi madre, la pobre, me trajo al mundo. Cobro correaje por todo, por supuesto mongolo. Por todas las al vuelo, así me desprendo del lodo. El alpinista que siempre llega tarde a la cumbre. No, yo no ser dominguero, compadre. Proponte algún día para los cabos sueltos de mi vida. Y no podrías, como dices, que podría. Y llevo el gen en la sangre de mi padre Bareto. Hasta la muerte, baby, para que todos lo sepan. Pido pan mejor que tortas, que vacilón. Récord como mis neuronas con veneno azulón. Yo no soy de la calle, tampoco campeón. Pero para hacernos ricos no vamos a hacer reggaetón. G-O-L-O-R-I-I-A. Genios de la cachimba. Es que encender el micro. Esto que suena es Civit con su canción mítica Paparazzi. Sí, Paparazzi. Bueno, que esto, estaba yo preguntando, Zena, ¿cómo empezaste en esto de la movida? ¿Rapeabas, pintabas, bailabas? ¿Empezaste directamente produciendo? Porque eso suele ser al final lo último. La peña siempre eso, empieza con algo. Eso en mi caso y... fue lo último. Nada, yo empecé pues pintando. Me hacía mis piececillas por ahí. Y nada, luego pues poquito a poco vas escribiendo. Yo en mi caso fui haciendo letras y tal. Y como no me molaba mucho lo de rimar sobre trapases, me pillé unos platos, aprendí a pinchar, a mezclarlos. Y me pillé unos platos porque las instrumentales solo se vendían en vinilo. Y yo decía, me cago en Dios, yo quiero instrumentales en CD. Pero no podía ser. Y nada, a raíz de ahí pues empecé a hacer bases y de por medio algo de break aprendí, pero bastante pato. Break dance. Y yeah, poca hostia. O sea, a raíz de ahí pues dejé de escribir y me centré en pinchar y producir básicamente. Bueno, decir que tienes tres maquetas, ¿no? Con RCN, el antiguo grupo donde también producido todo por ti y donde rapeaba. Sí, sí, sí. Sacamos cuatro maquetas. Empezamos bueno, la primera, cuatro maquetas, la sacamos, cierto, cuatro. En el 2000 y a partir de ahí una por año. La última maqueta, bueno, en realidad ninguna la rulamos. Eran maquetas que hacíamos un poco para nosotros y era placer de hacer musiquilla. Nada, esas maquetas se quedaron en la estantería, vaya, y están con mucho cariño. Bueno, suenan bien, decir que suenan bien. Algún día pondremos algo aquí para que la gente lo deleite. Sí, yo tengo al menos alguna, me puedo traer, o sea que... Eso no se hace. Entonces, produces con gente de fuera de Madrid, de Murcia, ¿no? Y gente de aquí de Madrid. Sí. Pero eso es porque tienes algún vínculo ahí en Murcia o algo. El de Murcia, el chico de Murcia concretamente es primo mío. Le metí un poco en esto con el gusanillo y tal, empecé a escribir y bueno, empecé a escribir hace muchos años y grabábamos cosillas y tal, pero ahora es cuando vemos que el pibe ha cogido una evolución, yo he cogido mi evolución en las bases también y nos hemos sentado a hacer cositas serias. Y nada, tenemos una maqueta que la podéis encontrar en lacenaestudio.com. Próximamente sacaremos otra maqueta, algún temilla que ha sonado de lo nuevo. Y nada, igual algún día os sorprendemos con un pepino de disco. Un pepino de disco. ¿Y cuáles son, influencias a nivel de producción? ¿Cuáles son tus iconos? Pues realmente no tengo iconos produciendo. O sea, me flipa cómo producía JD, me flipa cómo produce Dre, me flipa cómo produce un mogollón de gente. A la hora de producir... Evidence mola. Evidence, sí. Mola. Hombre, a mí no me mola porque es igual, para mi gusto, demasiado lento. A mí me gustan los beats muy lentos, pero igual no tanto. A la hora de producir yo escuchaba muchísimo jazz y muchísimo funky y era lo que me iba inspirando. Luego ya vas conociendo el MIDI, vas conociendo peña y ya vas descubriendo las posibilidades que te da el MIDI. Si aunas un buen sampleo con un buen ritmo de un instrumento virtual potente, pues sacas algo bastante fresco. Y a la hora de producir, pues ya te digo, influencias de todo y de nada. O sea, bueno, básicamente de todo, sí. Sí, al final de todo. Sí. Se puede apreciar ahí. Esto, ¿cómo ves la movida en España del rap y tal? Es pregunta obligada siempre, o sea que... Pues, hombre... A ver la postura de cada uno. Yo lo veo, hombre, el Eneco tenía razón en lo que decía. Es cierto que es bestial la cantidad de rap que se hace ahora y la cantidad de rap muy bueno que se hace ahora, pero también es cierto que hay muchos, o sea, a la hora de la verdad, tú te planteas crear un proyecto de cero y un proyecto muy serio, muy currado, y cualquier persona desde su casa sin hacer absolutamente nada puede permitirse el lujo de criticarte para mal lo que tú estás haciendo, lo que te lleva mucho trabajo. A mí no me parece mal, pero yo creo que deberíamos centrarnos un poquito más, más que en criticar para mal desde el sofá de casa, que eso es muy cómodo para todo el mundo. Apoyar para bien, buscar, ¿no? lo bueno que podemos encontrar de cada disco, que en casi todos los discos hay algo bueno, igual que hay algo malo. Pero si le buscamos el lado guapo, yo creo que disfrutaremos un poquito más. Y tienes... me gustaría saber si hay algún rapper que te gustaría que cantase sobre tus producciones en especial. Sí, alguien o de donde sea. Sí, español. Típico que dices este. Francés, de donde sea. O incluso alguien más factible, ¿no? Alguien español que dices. Hombre, pues a quién no le molaría que el señor Ibarra se hiciese un temazo. Ah. ¿No? A quién no le molaría. Bueno, yo. No, pero hay muchísima gente con la que me molaría hacer un tema. La verdad que hay gente que joder, que culos Ibarra. Hay gente muy buena en España. La verdad que el rap en España tiene un nivelazo. Para mi punto de verlo. Y hay muchísima gente con la que me molaría colaborar. Pero así en especial, muchos muchachos. Es un tío que tiene un estilazo bestial también. Me flipa. Pues muy bien. Ponte algo más y escuchamos, ¿no? Por ahí. Boca. Yeah. El aprendizaje a veces lleva tiempo, pero merece la pena. Chao, DJ Cena. Ya no me ando con chiquitas, yes, porque he madurado, de espanto ya me he curado, lo he superado, mis 24 no me quitas del podio de tostaos, si he podido apostao con unas mal acompañado, soy un fraude, como la ropa cara, contara, normal que se abaratara si yo te contara las habladas en los sauces, todo por querer remar a contracorriente, perdí mi cauce, fumaba cáncer, me daban trabajo en la 11, no en la 12, escuchaba OCE, quizá lo único bueno que hice, hasta mis 15, patinar como un lince, hasta 15 bien, crónico mi esguince, y acabé en un quirófano. Por consiguiente hoy, solo profano, rapeos con mis hermanos, no lo que hace un inconsciente, con cara de grano y la mano entablillada, como un buen adolescente estoy, encajado en mi edad, miedo me da, ver a toys acomplejados de verdad, por no estar donde deben de estar, y he estado solo, y ahora estoy bien acompañado, y he estado solo, y ahora estoy bien acompañado, he estado solo, y ahora estoy bien acompañado, y he estado solo, y ahora estoy bien acompañado, he estado solo, y ahora estoy bien acompañado, díselo, díselo. El aprendizaje lleva tiempo, y el tiempo por tiempo no vale nada. El aprendizaje lleva tiempo, tiempo por tiempo no vale nada. El aprendizaje lleva tiempo, y el tiempo por tiempo no vale nada. El aprendizaje lleva tiempo, tiempo por tiempo no vale nada. Esto era Chao. Y esto es Kiko. Tan de risas como siempre, RCN, los tostados del rap que se mantienen siempre al margen. No llegamos tarde porque nadie nos espera. Cena, Kiko, combinación perfecta. Ya no será lo que era, pero nos la pela. Tenemos bases, sí, tenemos letras, sí. Ganas de juntarnos para hacer un tema, sí. Pues qué mejor excusa para estar con un colega, ¿no? El futuro lo veo negro, porque no veo de lejos, por eso no me preocupo. Calculo mi riqueza según mis amistades y por eso siempre tengo una fortuna incalculable. Querer vivir de esto te puede salir caro. Muchos pierden la ilusión con el primer contrato. Sueños rotos, deshechos en pedazos, por no saber juntar el ocio con el trabajo. Yo no pongo precio a lo que hago, le pongo cajas, bombos, bajos y lo envuelvo para regalo. Confiamos en nosotros mismos y en Manuel Palacio. Lo hacemos serio y nos reímos del fracaso. Es la pela, te muerto, puede salir caro. Es la pela, te muerto, puede salir caro. Es la pela, te muerto, puede salir caro. Es la pela, te muerto, puede salir caro. Pela. Sí, esto era Kiko y lo anterior que hemos escuchado, Chao, Kiko RCN. Esto, también los scratches que hemos escuchado también es tuyo, ¿no? Porque también pones tus manitas en los platos, ¿o no? Sí, sí, sí. Hace poco hice una adquisición bastante potente, el Numar HD ese es una mala bestia, la verdad. Y ahí puedes meter lo que sea y hacer lo que sea. Y scratchar lo que sea. Es un trasto bastante majete, sí. Un poco de publi para Numar. Bueno, bien, y al pinchar también... ¿Empezaste hace tiempo que de chiquitito también te molaba la movida cuando empezaste? Sí, sí. Mi primer plato era un reproductor de vinilo, pero normal y corriente. De hecho, era de mi madre y se lo destrocé a la pobre. Algún día le compraré uno. El segundo fue lo mismo, pero de un colega. Y el tercero ya me compré un plato, era una Akiyama 1200. Dios. Bastante castaña. Todavía los tengo guardados por ahí porque alguno lo quiero colgar por lo que me duró, porque la verdad que me duró bastante. Y nada, y hasta hace poco me pillé mi Numar, que estoy encantadísimo con él. Entonces tiene muchos vinilos originales y... Sí, originales tengo mogollón, no sé. Chavales, eso es lo que hay que apreciar a los DJs también, ¿eh? La pasta que se dejan en vinilos para que los demás luego tengamos un pequeño corte o vosotros escuchéis una buena sesión o algo. ¿Y utilizas el Serato o algún instrumento de estos? No, Serato, utilizaba siempre vinilo y cuando me pillé el trasto este, el Numar, estuve dudando entre eso o un Serato, pero el Serato a mí lo de ir a directo con un portátil me da un poco de yuyu, porque o te pillas un pepinazo de Apple, o te la puedes jugar y que un trasto así te deje tirar en un directo, te quedas en bragas. Yo quería algo digital porque en el directo todos los DJs sabemos que no todos los escenarios son como deben de ser y cuando se mueven los MCs muchas veces saltan las agujas, las tablas se mueven, el viento te puede joder y la verdad que un trasto que sea digital y que tenga un buen tacto como han conseguido esta gente es cojonudo. O sea, para los DJs es bestial ese aparato. Apúntenselo. Bueno, yo quería comentaros antes que has dicho lo de Ibarra, esto no sé si habéis escuchado, no sé si es verdad, pero vamos, esto por lo visto Grandmaster Flash ha cogido en plan a hacer un disco con los mejores de cada país y de España pues ha cogido a Keisio, entonces hace un tema con Keisio, luego pues coge al mejor de Francia, al mejor de Japón, al mejor de Polonia, al mejor de Suecia. Uh-huh. ¿Lo habéis escuchado? ¿Es verdad o es verídico? Yo el tema no lo he oído, pero sí... No sé si será verdad, pero sí, algo he leído o he oído. Bueno, hecho, en el vídeo lo que suena de fondo es su tema, pero no sé si será verdad. Desde luego, si es verdad, se lo tiene merecido. Se lo tiene merecido, ¿no? Y también es un reconocimiento un poco al rap español, que estamos como ahí un poco fuera, ¿no? Lo que sí que pasó hace la semana pasada, estuvo estrenando KCO su show con una banda en directo, que él rapeando en solitario y con una banda en directo. Ahora vas así Es un tipo de show nuevo que ha hecho y lo estrenó ahí en unas jornadas de hip hop que hubieron en Alicante, que estuvo bailando Crazy Legs y bueno, lo estuvimos anunciando ahí en las noticias. Y bueno, que sepáis que seguimos aquí en Radiológica y que tenemos aquí los mejores invitados. Sí, esta tarde tocaba en Eco y ahora Cena. Así que bueno, ponos un poquito más de lo que produces y sale de la Cena Estudio. Recordad lacenaestudio.com y ahí podéis encontrar todo lo que hay. Pues mira, os voy a poner un temita de lo nuevo que estamos preparando con Lady Jaco. Lo que ha sonado hace un ratito era el tema Revolution del maxi que sacamos de manera gratuita. Ahora lo que os voy a poner es un tema que se llama Quieren Detenerme. Es un tema que ya pertenece al disco, está terminado, os lo vamos a poner, pero esto saldrá a la venta dentro de un tiempo. Inédito. Lady Jaco, Quieren Detenerme. Esto es Kane. Yo tengo rap para rato, un micro, dos platos, vista, oído, gusto, tacto, olfato, puesto en estos relatos, narrados de memoria, historias de niñatos que se creen que son la polla y disparos sin preámbulos desde ángulos distintos. Presencié espectáculos de rap que eran más bien dignos de un circo. He visto toyacos de todas las calañas, contratos que destruyen el hip hop por toda España y daños en las mentes y los cuerpos de aquellos fieles que juraron lealtad a los cuatro elementos. Y no era cierto, con la edad todos se enferman y del respeto y amor al rap ya ni se acuerdan. Acuérdate, B-Boys 4 de 100 serán auténticos. Los demás se perderán en detalles estéticos, se volverán escépticos creyéndose exclusivos. Hablarán mierda de todos aunque no tengan motivos, agarrándose a cualquier credo para perder el miedo de no ser nadie ni la puta del crupier al fuego. Expertos y novatos me la sudan, soy leyenda por dejar sin argumentos a los que hacen rap de mierda y no doy tregua. Me enchufo un porro y prendo la fragua. Yo freno el micro y fluyo por él mejor que el agua. Tira tu maqueta de toyaco a la basura ya y deja de intentar vendérmela por el cultura que ya sabéis de qué pasta están hechos nuestros discos y no podéis cambiarnos ni el formato ni el registro. Creéis que todo es rap, aunque el rap no son dos notas que compiten por ver quién de los dos es más idiota. Y aunque imiten a los ídolos de masas, inevitablemente sus deseos frívolos fracasan. Pasan de la euforia al rechazo en un flechazo, sufriendo las secuelas como en un mal pelotazo. Para Kane. Sí, sí, Cena está sonando aquí en Radiológica. Estamos teniendo una tarde buena, la verdad, ¿eh? R.A.P. R.A.P., R.A.P. siempre, hombre. Bueno, ya para 10 minutitos que nos quedan, lo último, esto, cuéntanos qué es lo próximo que va a salir por tus manos por ahí. Pues de... Bueno, perdóname, recordar que todo lo podéis encontrar en lacenaestudio.com. Todo, no todo lo que bueno, ha sonado. Hay cositas que están pendientes de salir, pero sí, hay una promo del Kane, los tres temitas de la Jaco y una promo de Kiko, que está también por ahí. Bueno, ponerse en contacto con él o lo que sea por ahí. Estamos pendientes de colgar más movidas, pero nada, lo próximo que saldrá ya será una edición real. Saldrá bajo sello discográfico La Cena Estudio. se distribuirá de manera comercial y la historia funcionará a raíz de que solucionemos un par de problemitas ajenos a tanto al estudio como al sello como a los artistas, que no nos ha jodido bien. Y en cuanto a se solucione, saldrá el disco de Lady Jaco Revolution. Sacaremos una promo de varios artistas bajo bases de la Cena Studio. Y nada, serán 8 o 9 cortes a un precio de puta madre, así que podréis comprarlo. Claro, eso es lo que iba a comentar, esto, el rollo de que sea tu sello, toda autoproducción, cómo va a ser los precios. ¿Se podrá encontrar en todas las tiendas tipo Madrid Rock, y a qué precio? Pues en todas las tiendas no lo sabemos, no depende de nosotros, ni de la distri, ni del sello, ni del artista, depende de que la tienda lo quiera coger. La industria está bastante jodida y si un disco no vende X copias en un día, probablemente te lo retiren al día siguiente. Así que si os mola, comprarlo porque merece la pena. La otra pregunta que me has hecho no sé cuál era. ¿El qué? ¡Ostras! Nada, hombre, tenemos muchas preguntas que hacerte, la verdad. Y de hecho, nos gustaría invitarte más veces aquí y que vengas un día al programa y nos pongas lo nuevo. Sobre lo nuevo estábamos hablando. Ah, sí, bueno, claro, que nos cuentes qué es lo que va a salir, las historias que van a salir. Sí, es cierto, es cierto. La historia que saldrá es el disco de producciones de Dahani, habrá producciones mías y habrá producciones de alguien que estamos pendiente que lo confirme. En el rollo colabo vocal todavía no hay nada cerrado, pero hay cosas ya bastante adelantadas. Y lo otro que sacaremos será un CD de un combo que haremos entre varios artistas. Carlos Hernández, habrá colaboración de Kane, Lady Jaco, algo del Flaco. Y nada, de ahí saldrá un disco de un varios sobre bases de un mismo productor. Y nada, los precios que manejaremos serán baratos. La intención que tenemos no es hacernos de oro, ni mucho menos, sacar discos a la venta, pero hacer música y hacerla llegar. Efectivamente, a un precio muy asequible. Intentar vivir de lo que nos gusta, ¿no? Claro, claro, di que sí. Bueno, yo por mí un placer haberte tenido aquí, no nos queda nada. Yo por mí, escuchamos unos temitas más de lo que tienes por ahí. Sí, algo que quieras decir a los oyentes de Radiológica. Que pues, nos escuchen también, que escuchen todo lo que va a salir por ahí, que escuchen por supuesto, Radiológica por FM. Escuchar programas de este palo porque es necesario que haya programitas así. Muchísimas gracias a vosotros por traerme aquí. Gracias, y tío. Un saludo enorme a los oyentes de Radiológica. Eso es, pues, ¿qué es lo siguiente que vas a poner? Es un temita de Kane dedicado al mundo del graffiti. Pues muy bien. Graffiti. Ahí hablando de los elementos. Graffiti, Kane. Y tuvimos a Alcena. lacenaestudios.com. No nos conformamos con la tregua. Llevamos una vida en guerra, soldados sin bandera. Su propia libertad se aferran, no buscan trincheras. Viven en los barrios, la ley y el orden son sus objetivos prioritarios. Vamos a por ti, hijo de puta mercenario. Cada MC subido a un escenario es tu amenaza. Bandidos y sicarios buscan noches de carnaza a vuestra costa. Piénsate bien por quién apuestas, porque la suerte ya está echada. Y otra evidencia del conflicto en tu fachada declara que mis hombres han vencido una vez más, pues al pintar el muro han declarado la ciudad como lugar seguro. Y ahora cualquiera puede hacerlo a plena luz del día. No hay policía suficiente para detenernos. Tenemos nuestra propia ley, ¿quién coño va a juzgarnos? Venimos del infierno, no pueden torturarnos. Vivimos en los guetos, no nos verás quejarnos. Pintamos nuestros nombres, tendrás que recordarnos. Acostumbrados ya a ser juzgados antes de tiempo. No hay vuelta atrás ni remordimientos. Solo Montana o Felton y cientos de escritores, expertos en salvar el culo en malas situaciones. Que suenen las alarmas, bombardeo en los vagones. Los sospechosos llevan aerosoles. Y es que nos sobran las razones. Somos la respuesta a vuestras prohibiciones. Tenemos orquestas, trompas, trompetas y trombones. Ninjas en balcones y ganas de seguir con esta lucha. Porque hemos aprendido que no puedes contradecir al que no te escucha. Y cualquier sentimiento reprimido es una carga. Por eso esta noche pintaremos donde sea líneas largas, pompas al compás de una alarma. Vulnerando vuestras tontas tropas con sus armas y sus ganas de acabar a tortas con la raza humana. Quizá te escondas de tu propia sombra y ya no te queden ganas. Quizás no puedas apreciar lo que mi gente emana. Dulce manjar, Montana. crew derrama tinta y pinta todo lo que encuentra. Tu carne con uniforme no sabe con quién se enfrenta. A quienes representan estas firmas, la vasta pose RCN firma y que decir más. No hay palos que sirvan como reprimenda para quien no busca tu aprobación, cabrón. Consulta tu agenda y lárgate a la mierda. Mi peña verá Nueva España mientras la diseña. Saltan las vallas, ensañan dando el relleno, pintan los bordes, la power, los brillos, foto y hasta luego. Sí, bueno, esto está acabando ya en Radiológica FM. Sí, ya no nos queda nada, la verdad. Sí, bueno, que sepáis que mañana, el sábado y el domingo, en la Escalera de Jacob, un musical para los niños que podéis llevar a todos vuestros sobrinos o vuestros primos pequeños, se llama Mamá, que es el breakdance. Y nada, es un musical bastante guapo, una obra de teatro que explica a los chavales cómo... ¿Qué es el breakdance, hombre? Empiecen desde chiquititos. Que sepáis que el... No, eso exactamente. No. Aquí tenemos un par de breakers aquí en la sala. Y nada, y también deciros que el 24 hay concierto en el Blazing Fire con artistas como Michi and the Mice, Loncito, la 28015 Studios y mogollón de más artistas. Bueno, esto creo que ha sido todo. Nos vemos el jueves que viene de 5 a 6. Aquí en Radiológica FM 107.7 FM, un placer, este es el cuarto elemento. Gracias por escucharnos, un saludo a Eneco y a Cena. Y seguirnos en radiologicafm.com y en michiondemic.com. Ahí está, mi nombre es Michi y John Arquez, un saludo a todos. Radiológica 107.7 FM. Radiológica. Come and have some fun. Michi on the mic en concierto con 28915 Studio. Vienes 24 de abril, 10 de la noche en el Blazing Fire, Móstoles. Entrada gratuita. Come and just have fun. Michi on the mic, Oscar Salcedo, Escobar, Flowman, El Cisca, Semilla, Yálvaros, DJs, José y Mario Rock. Metro Hospital Móstoles. So come and have some fun. City of Angels, Capital Worldwide. PSO, Michi, esto es lo que... Oye, si tienes tiempo buscando las camisetas de tus bandas favoritas, pues ya las encontraste, porque están todas en flipa doble, desde Rancid hasta Camarón. Y también carteras, colgantes, sudaderas, bolsos, figurillas y un sinfín de artículos para María. Flipa doble, 91-523-1447. Flipa doble, en la Montera 36, con todas las camisetas de tus bandas favoritas. Hasta hace poco, si querías un ordenador profesional, solo tenías una opción: morder una manzana. Hoy Peces Mountain te da una segunda opción. ¿Ordenadores Mountain simplemente? Pruébalos. Contacta en mountain.es o llama al 902-883-091. Raúl más Fidel, partido por 107,7 de frecuencia modulada, igual a experimentación sonora en el laboratorio radiológico. Ayer en el laboratorio radiológico se nos apareció un delfín del Japón, vino en protesta de las matanzas que están haciendo a los delfines del Japón. Y se nos ha llegado aquí el delfín y me voy con él, pues a la playa. Llévame más allá de donde las boyas flotan. ¡Vámonos! Mi delfín y yo en las playas, llévame.